Porque hace mucho que no hablo con ella. Bueno, hablo con ella, pero hace mucho que no hablo con ella. No sé si se entiende. Estoy con una facilidad de expresión últimamente maravillosa. Pero hablo con ella, pero hace mucho que no hablo con ella. Digo, no hablo con ella al aire en este dignísimo programa. Lucila Pessoa, que es mi museóloga de cabecera y encima conservadora. Y es una conservadora y restauradora. Es decir, cada vez hace más cosas. Porque todo, ¿viste? Hay que salvar todo lo que está a punto de destruirse. Le mandan, a veces le mandan conservacionista, Ah, sí, cualquiera, ¿qué cualquiera. conservacionista? Porque se piensan que si ponen conservador o conservadora se refieren como a la tendencia Ah, política. claro. Entonces le mandan cualquiera, No, no, claro. No. conservacionista. Imposible es este conservadurismo, por ejemplo, No, imposible. que ejerce el conservadurismo. Bueno, ¿qué tal, che? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿En qué anduviste? Anduve, bueno, me fui de viaje, me fui a Sí. San Pablo, Sí, ¿qué fuiste a hacer a San Pablo? me fui a hacer un curso de restauración de metales, que es un material con el que yo no tengo mucho, no tengo mucha experiencia, digamos, en Sí, restauración, sí en sí. hacer como acciones básicas de conservación y mantenimiento, pero este era un curso más interventivo. Ah, qué interventivo. Otra Sí, palabra. otra palabra, Otra. medio de la línea de conservadurismo. Interventivo que es una intervención, es decir, que vos intervenís el objeto. Claro, metes más Sí, mano, ok. retirás si hay productos de la corrosión, los retiras, estabilizás con químicos. Ajá, Bueno, ajá. se le mete mucha mano, ¿no? Al metal. Es Sí. muy diferente del textil, que es el material que yo trabajo más, Sí, que claro. es todo más reversible, etcétera, ¿no? Sí. Acá lo que sacaste y Sí, claro. Ah, estaba pensando que, bueno, que justamente también, no solo la acción del tiempo, sino la acción de algún otro restaurador o supuesto restaurador que hizo las cosas como mal. claro, o más Sí. que mal con otro criterio, ¿no? Sí, o Con con otros elementos más viejos y menos modernos. otro criterio, no, digamos, no necesariamente tiene que haber sido mal. Por eso ahora uno de los criterios importantes es la parte de la reversibilidad, ¿no? Ah, Entonces que uno okay. pueda, Sí. dentro de lo posible, volver para atrás, Cualquier proceso que haga, sí. Exactamente, Sí. que en muchos casos no es posible, ¿no? Porque Ajá. imagínate, cuando removes un óxido, por ejemplo, Sí. ya está, es una acción que no la podés revertir, Claro, no no le se puedes puede poner el volver atrás. óxido de nuevo, sí, ok. Claro, no se puede volver atrás. Entonces hay cosas en las que se puede aplicar bien y otras cosas, ya, la reversibilidad no es posible. ¿El óxido siempre se retira porque avanza o porque El sigue óxido, avanzando? claro, el óxido activo, por eso en realidad no le dicen óxido, no le decimos óxido, sino que decimos productos de la corrosión, porque hay algunos productos de la corrosión que no son nocivos para el metal, Ah, mira. sino que son, digamos, se depositan en la superficie metálica en forma de pátina Sí. y no necesariamente implica una degradación Claro. del metal activa, ¿no? Sí. Decimos óxido cuando ya hay un proceso posta de oxidación. Claro. ¿Y se llama proceso posta? Proceso posta, sí, le decimos, los Dice, en las conservacionistas. enciclopedias figura así. Aparece posta. Bueno, estuvo muy interesante, Sí. fue el lugar en el que se hizo el curso fue particular porque Ajá. fue en una colección privada que se llama Iván y Jorge Yunes, Ajá. que son una familia de muchísimo dinero. Cuando te digo muchísimo dinero, Sí, digo muchísimo dinero. digo una cosa que no te entra en la cabeza. Ah, claro, sí. O sea, de Okay. unos ricos filántropos, como acá hay pocos, digamos. Ah, sí. Acá podemos, de los actuales, el único que se me ocurre grosso es así Constantini, ponele, Sí, claro. Amalita. Sí, sí. Pero este es como tres veces más. Amigo. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Un instituto? ¿Qué es lo que es? Tiene la colección, su colección, digamos, la colección que él fue conformando durante un par de décadas, porque Sí. no es muy, pero comprando antigüedades, tenía ahí en el living, por ejemplo, un sillón de que era de Versalles. O sea, no tipo, ese, no tipo Versalles. No, no, de Versalles, de... era a ese nivel. ¡Qué bueno! Furra, sí. Bueno, muy impresionante. Y el tipo construyó, en realidad, bueno, la hija es la que ahora maneja las cosas, construyó un laboratorio de conservación y restauración en toda la parte de abajo del jardín. ¡Qué maravilla! Es una cosa impresionante, y vos entrás a la casa que ya te parece que estás en... Sí, en otro mundo. Mexicana, sí, sí, sí, esos portales que se abren, bueno, todo un jardín lleno de esculturas, una maravilla. En la parte de arriba todavía vive parte de la familia, el resto son todos salones y salones que son visitables algunas veces al año. Ajá. Y en la parte de abajo del jardín está todo el laboratorio y la colección de pintura. ¡Qué maravilla! Es espectacular, tienen cosas geniales y tienen unas instalaciones impecables. Y es de esos ricos que vos decís, bueno, por lo menos... Sí, claro, por lo menos hace esto, sí, sí, sí. Por lo menos hizo algo, claro, se dedicó, está bien, o sea, invirtió millones y millones en objetos suntuarios. Ajá. Pero después, por lo menos está... están tratando de darle un uso cultural, claro, a todo ese dinero invertido. Y obviamente si fuiste es porque también hay toda una intención de aprendizaje. Totalmente. Entonces incluso esta colección se asoció con la Universidad de San Pablo. Sí. Y los cursos los organizan entre las dos instituciones, público y privada, ¿no? Mira qué bien. Che. Y qué la verdad bien. Es que fue sensacional. El curso lo fue a dictar un peruano que trabaja en el Museo de Arqueología e Historia de Perú, el famoso Museo de Pueblo Libre. Sí. Y es sensacional, estuvo buenísimo y además estar ahí fue increíble. Sí. Y también estuvo muy bueno porque entré en contacto con algunas personas y pude ir a ver algunas colecciones. Ajá. Por ejemplo, pude ir al MASP. Sí, no, a MASPI, que es el MASP. ¿Qué es eso? Tuve acceso a... es el Museo de Arte Moderno de San Pablo. Ajá, de San Pablo, sí. Y la Pinacoteca del Estado. Tuve acceso a esas dos colecciones y son museos públicos. Sí. Que, bueno, tienen un desarrollo de... digamos, en infraestructura y en profesionales que nosotros, o sea, estamos como en preescolar. Ajá, claro, más o menos. Claro, claro. Y también se nota una diferencia muy grande. Obviamente ahora están pasando por el bolsonarismo, la parte de cultura está súper compleja, desfinanciaron un montón de programas culturales. Sí, sí. Pero está mucho más valorada la profesión en relación a la cultura. Ajá. Entonces la gente puede tener un solo trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí. Como nosotros que tenemos tres trabajos, sí, sí, sí, para poder armar un sueldo. Sí. Claro, eso te da tiempo para darle más especificidad a lo que estás estudiando. Por supuesto, y además para prestarle atención a una actividad, claro, ¿no? A un trabajo institucional y comprometerte con un trabajo institucional. Entiendo. Bueno, en la parte de la infraestructura, la verdad es que está buenísimo, pero no solamente valoré, digamos, ver equipamiento y sí, ¿no? Depósitos y reservas de patrimonio espectaculares con el mobiliario que hay que tener, claro, con las condiciones climáticas que hay que tener, sí. No todo lo que corresponde, sino que hay un trabajo muy grande de interpretación de las colecciones pensando en los públicos generales, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, en la Pinacoteca del Estado de San Pablo hay una parte, es una colección que tiene obra desde el siglo XVIII hasta arte contemporáneo. Ajá. Entonces, plantean unas exhibiciones en donde no hacen todo cronológico, van planteando como núcleos temáticos, sí, qué bien, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con cosas con cosas que tienen un aprovechamiento para la población. Hacen un recorrido conceptual, no cronológico, claro. Y utilizan las obras para contar, para emitir ese mensaje, ¿no? Sí, está muy bien. Y eso es algo que acá no pasa. No pasa, no. Claro. Eso es algo que acá no pasa. Acá la cosa siempre es muy tradicional, las líneas son muy tradicionales en relación a las obras y a los grupos de artistas, claro, y a las épocas, claro, y a las tendencias artísticas, etcétera. Sí, sí. Y bueno, ahí lo que se ve es un aprovechamiento realmente democrático de las obras de arte, sí, sí, que es algo que acá es muy complejo y realmente ha pasado muy pocas veces en muy pocas exhibiciones. ¿De qué te sirve esto independientemente de acrecentar tus conocimientos? Digamos, ¿vos seguís trabajando en el Fondo Nacional de las Artes? Sí, yo sigo trabajando en el Fondo Nacional de las Artes. Allí hay objetos metálicos. Así, por eso también fui a hacer esta capacitación, para poder trabajar mejor con ese grupo de objetos. Hay mucha platería y después hay objetos que tienen hierro. Sí. Sí, más que nada hierro, ¿no? En relación a todas las piezas del apero. Claro, claro. Bronce. Sí, sí. Bueno, otros tipos de metales. En el sentido práctico me sirvió para eso, pero también el hecho de ir a hacer estas capacitaciones afuera también es un... Ah, espérate que no te escuché esa última frase. ¿Es un qué? Paquete. La palabra era paquete. Es una palabra clave. No, claro, sí. Es como posta, es como posta. Claro, como posta. Haces un paquete y lo que haces también es, como profesional, hacer un sondeo del estado de la cuestión en muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Y más si das con la gente adecuada que te permite acceder a una reserva o a la trastienda de un museo, ¿no? Qué maravilla, etcétera. Está bien, está bien. Así que bueno, eso me pareció súper interesante. Yo no conocía la ciudad de San Pablo, me gustó muchísimo la parte arquitectónica. Sí. Si bien tiene su centro antiguo, después lo que tiene son edificios de los años 60 y 70 que son increíbles. Sí, sí. Muy, muy modernos y galácticos. Sí, sí, sí. Okay. Y está buenísima la ciudad y es, la verdad, es un polo cultural impresionante. Gracias, Lulu. Bueno, papá, te mando un beso grande. Bueno, cuídate. Bueno, cuídate de los ácidos. Sí, que te carcomen. Del conservadurismo. El conservadurismo, los ácidos que te carcomen. Un besito. Chau. Bueno, la escuchaste a Lucila Pessoa aquí en El Desconcierto.